Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 6 de octubre. La Asociación Asistencia Pediátrica Digna ha anunciado que una de las dos plazas de pediatría del Centro de Salud de Ubrique ha quedado cubierta al 100% por una médica de familia con bastante experiencia en pediatría y que viene, dice, para quedarse. De esta forma se congratulaban por una noticia que consideran muy buena, pero que no soluciona del todo, dicen, el problema, porque hay otra consulta en la que es imposible coger cita, ya que está cubierta por otra profesional, pero solo al 33,3%. Desde el colectivo adelantan que esto quedará resuelto por completo en breve con la incorporación de otra persona que cubra por completo la asistencia pediátrica a todos los niños de Ubrique. Mientras tanto, y pese a que los avances son evidentes y satisfactorios, la asociación ha trasladado su intención de seguir adelante con las movilizaciones previstas para el miércoles 17 de octubre a las 11 de la mañana en el centro de salud y el posterior día 18 de octubre a las 5 y media en el ayuntamiento. Venimos eufóricas. Estamos muy, muy, muy contentas y muy satisfechas porque parece que estamos viendo la luz al final del túnel. Como decíamos ayer a través de nuestro grupo de WhatsApp y redes sociales, hemos conseguido que una plaza de pediatría se cubra. Estamos hablando de la consulta número 2. Ayer nos enterábamos, no podíamos dar la información completa porque realmente esta información nos llegaba antes de ayer, pero ayer a través del grupo de WhatsApp algunas madres pues empezaron a escribir que ya habían sido atendidas por esta doctora. Entonces ayer ya ampliamos esta información, nos la corroboraban y efectivamente la consulta número 2 está cubierta al 100% por una médico, una médico de familia con bastante experiencia en pediatría, que justo hoy, casualidades, una de nuestras compañeras tenía cita y hemos aprovechado la tesitura para poderle comentar un poco toda la situación, porque como ya todo el mundo sabe, estamos organizándonos para concentrarnos en breve. Entonces, pues hemos aprovechado para explicarle a esta profesional cuáles son nuestras intenciones, nuestras reivindicaciones, etcétera, etcétera, y que no tengamos otra vez el mismo problema que ya tuvimos anteriormente. Evitar herir sensibilidades, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues hemos tenido una grata sorpresa porque hemos comprobado que es una médico que anteriormente ya había pasado consulta de pediatría. Las mamás están felices, contentas, hablan maravillas. Por lo tanto, la plataforma pues se une a esa felicidad y a esa y a esa euforia. Pero y aquí va el pero. El pero, eso es. Pero el problema no está resuelto al 100%. Vale. Hay parte de la población infantil que tiene esa parte resuelta, pero hay parte de la población infantil que sigue con la doctora que está al 33,3% y es insuficiente, volvemos a decir, es insuficiente. Las familias que tienen la consulta número 1, pues siguen teniendo un problema a la hora de pedir cita a través de la aplicación. Es imposible. Y bueno, hay mucha lista de espera, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, venimos a dar la noticia de que por fin ya hemos conseguido, hemos dado un gran paso, pero que tenemos que seguir luchando para conseguir que todos los niños de Ubrique tengan el servicio de pediatría cubierto al 100%. Hoy también venimos a anunciar, porque claro, al recibir esta grata noticia ayer, pues la plataforma, la representante, nosotras recibimos una llamada de teléfono del alcalde, Mario, tarde ya, de noche, donde justo hacía nada que él se había enterado de la noticia, que no tenía mucha información, y que por eso precisamente no quisimos trasladarle a la familia el dato hasta que no tuviéramos la información al 100% completa, etcétera, etcétera. Y al día siguiente yo me ponía en contacto con el alcalde, con Mario, preguntándole que si ya se había informado, y efectivamente ya se había informado. Me decía eso, que ya había llegado la doctora, se incorporó ayer, que estaba al 100%, porque claro, otra de las incógnitas es, bueno, ¿y qué viene? ¿Por las tardes, para por la mañana, los horarios, con intención de quedarse? O sea, es que hay muchas incógnitas todavía en el aire. Entonces, me confirmaba que al 100%, que viene para quedarse y que en breve pues se va a cubrir la otra plaza, pero claro, no tenemos fecha, no tenemos datos, no hay nada firmado sobre papel, porque esa es otra, ya después de tantos meses y demás, yo lo que no estoy firmado en un papel, lo siento, pero es que es así, es que nos hemos encontrado muchas veces donde digo Diego y no queremos cometer el mismo fallo. Entonces, lo que te decía, la información nos llega a través de él y cuando tenemos la información correcta y completa es cuando la trasladamos al grupo de las mamás y de la familia. Entendemos que la carta que se le mandó hace unos días a la consejera, yo creo que algo ha calado, porque después de las declaraciones que hizo esta persona, doña Catalina García, en una comisión de salud, pues nosotras respondimos a esas declaraciones y creemos que han calado. La carta explicativa, ¿no? Donde se daba a conocer la situación y se ponía en contexto, ¿no? Le mandábamos la información de las listas de espera, de las demoras, de que era imposible coger cita, etcétera, etcétera. Esa carta se ha publicado, o sea, a través de Facebook, en el grupo de WhatsApp y demás. Esperemos que, bueno, creemos, consideramos que ha tenido algo que ver. Cambiamos de asunto. El Comité de Empresa de Básica ha iniciado una ronda de contactos con los dirigentes municipales de la comarca de la Sierra de Cádiz, donde la empresa de recogida y limpieza presta sus servicios. El primero de estos encuentros, producido a las puertas de la constitución de la mesa negociadora para el nuevo convenio colectivo, ha contado con la asistencia del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, el primer teniente de alcalde, José Antonio Bautista, y la segunda teniente de alcalde, Marian Moreno, así como el conjunto de dicho comité de empresa en el que Belén Gómez ejerce de representante de los trabajadores. A lo largo de la reunión se abordaron un gran número de asuntos relacionados con la actualidad de la empresa y el futuro de la misma, reconociéndose ambas partes como elementos clave en la futura negociación y abogando por una relación fluida que ayude a hacer que prevalezcan tanto los derechos fundamentales de los trabajadores como la búsqueda de la excelencia. El comité de empresa se ha mostrado especialmente crítico con las decisiones tomadas por la dirección de la empresa al considerar que son erráticas y solo generan dudas e incertidumbre entre los propios trabajadores y los ciudadanos, que se ven, dicen, directamente afectados por estas. A través de la Diputación Provincial y como integrante del Consejo Provincial de Igualdad, Preformación 94 organizará dos cursos en las próximas semanas gracias a la colaboración de Guadalinfo Ubrique. Sobre nosotras mismas es el nombre del curso que arrancará el próximo 11 de octubre en horario de tarde y que durante 6 sesiones facilitará a las participantes la creación digital audiovisual de la historia autobiográfica de las socias del Consejo. En el caso de Ubrique contará con un máximo de 12 plazas y se celebrará los días 11 y 13 y 31 de octubre y 3, 8 y 10 de noviembre, completando 21 horas de formación. El curso de internet a través del móvil tendrá lugar durante 2 sesiones a finales de octubre para un total de 6 participantes. Además, el 9 de octubre acudirán a Prado del Rey para participar en la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y están a la espera de concretar la fecha para un viaje a Madrid para conocer el Congreso de los Diputados. Estos cursos vienen dirigidos a las asociaciones que pertenecemos al Consejo Provincial de Igualdad. Esto significa que nosotras también, como tercera representante de la Sierra de Cádiz, pues Performación 94. Este consejo se compone de 3 reuniones al año donde se piden por parte de las federaciones y las asociaciones que no estén federadas, pues se piden lo que más demandan las socias. O sea, las cosas que hay más demanda para hacer. Y entonces pues se llega después ellos ya concretan y hacen sus proyectos sobre lo ya pedido. Sí. Y en esta ocasión se trata de, hay unos cuantos de cursos que se desarrollan en varios talleres y, por ejemplo, lengua de signos para aprender a hacer una página en internet. Hay varios. Nosotros hemos elegido este que se llama Sobre Nosotras Mismas. El Servicio de Igualdad y Diversidad ofrece a las asociaciones pertenecientes al Consejo Provincial de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz una batería de talleres A continuación destacamos los talleres sobre nosotras mismas, que facilitarán la creación digital audiovisual de la historia autobiográfica de las socias del Consejo. Ya a partir de ahí, pues el objetivo es crear tu autobiografía en vídeo, que tenemos que hacer nuestros propios vídeos. Aquí no se trata tampoco de contar lo que tú nos quieras contar. Aquí más que nada lo que interesa es contar las experiencias en las asociaciones, en qué te beneficia y cómo te sientes tú integrada en una asociación de mujeres. Estos son los requisitos. Disponibilidad para asistir presencialmente a 7 sesiones de 3 horas cada uno. Comprometerse en el taller y tener ganas de aprender y participar. Un proyecto colectivo. Recomendable tener usar teléfono móvil. Formar un grupo entre 6 y 10 mujeres mayores de 50 años. Mejor si dispone de un espacio equipado de ordenadores, ya sea propio o cedido. Estos talleres se realizarán antes del 15 de noviembre, en los horarios que las asociaciones les venga mejor. Y trata visibilizar y valorar nuestra propia historia, nuestras propias historias personales y nuestros logros individuales y sociales como mujeres. Ganar confianza sobre nuestra capacidad para la creatividad y el uso tecnológico. Aprender nociones técnicas y el manejo de herramientas digitales y audiovisuales. Crear una colección de relatos audiovisuales sobre sucesos de nuestra vida, mujeres de distintos orígenes y entornos de nuestra provincia. Los talleres se asignarán en función del orden de llegada de la solicitud, claro. Pues en este consiste el taller sobre nosotras mismas. Entramos de lleno con la agenda para este fin de semana, y es que la Peña Flamenca de Ubrique acoge hoy viernes a las 10 de la noche el ciclo En Memoria de Don Juan Pérez Sánchez Canalejas de Puerto Real, que llega a través del Circuito Andaluz de Peñas Flamencas de Cádiz 2023 y la Junta de Andalucía, con la actuación al cante de Nazaret Cala. Igualmente, el próximo sábado a las 8 de la tarde llegará el programa Memorias Flamencas 2023 de la Diputación de Cádiz, con la conferencia sobre Pedro Carrasco Romero, Niño Jero, a cargo de Francisco Rodríguez Pereira y Manuel Naranjo Loreto, con el acompañamiento al toque de Nono Jero. Con sendas iniciativas, la Peña de Ubrique dota de contenido flamenco un mes de octubre en el que se contemplan la celebración de elecciones. Este viernes vamos a tener parte de la federación, por parte de federación, ¿no? Como estamos federados, pues nos pertenecen muchísimas cosas que, bueno, pues se organizan a través de la federación Circuito Andaluz de Peña Flamenca, ¿no? Este viernes vamos a tener la actuación de Nazaret Cala. Todo ello será a las 10 de la noche. No lo podemos hacer un poquito antes, pero vamos, lo vamos a hacer a las 10 de la noche y vamos a tener esa estupenda actuación. Es una chiquilla que canta, la verdad que canta muy bien. Sí. Ellos hacen un calendario, ¿no?, e incluyen a todas las peñas que estamos federadas, ¿no? Y a cada peña, pues, le va correspondiendo, te mandan una lista de artistas que hay en esa lista, y tú lo escoges, ¿no?, si tú quieres. Tú escoges al que tú quieras. Que está escogido, ¿no?, pues ya pues tendrías que irte para otro, y así vamos, ¿no? Todas las peñas reciben una actuación totalmente gratis, ¿no?, por estar federados como federación de peñas. Esperemos que todo salga bien, ¿no?, porque todo viene siendo bien, porque la semana anterior tuvimos ya nuestra final de la noche de la piel, ¿no?, y estuvo todo perfectamente. Muchísima gente, tuvo la corporación municipal, estuvieron todos los concejales, que estuvo muy bien organizado y muy bien terminado todo. Esto lo suelen hacer, lo vienen haciendo mucho, bueno, porque Canaleja era un cantao, pues la verdad que cantao muy bueno, un artista incluyendo casi todos los palos del flamenco, ¿no? muy serio. Este hombre era muy serio. Yo recuerdo aquí en Ubrique, que lo he visto en la Plaza de Toro, nuestra Plaza de Toro antigua, y la verdad que terminaba un cante, la gente se quedaba pues escuchándolo, ¿no? Y decía, hombre, pues da unas palmitas, ¿no? Y es muy gracioso, era un hombre muy serio, pero gracioso, tenía unos golpes estupendos. Y además están haciendo estos merecidos homenajes, pues está muy bien que se lo hagan a los cantadores antiguos, que la verdad que son los que han llevado el flamenco por bandera a toda España y fuera de España. A mí me gustaría, la verdad, que la afición del flamenco aquí en Ubrique se despertara un poquito más, ¿eh? Porque está un poquito apagada. Y me gustaría, hombre, que el flamenco es muy bonito, que no da disgusto ni da alegría, hombre. Lo que hay que es animarse y pasarse por la peña. Y además de que es gratis, pues yo no sé qué, bueno, qué quiere más, ¿no? El público, la gente. Tenemos la peña abierta, bueno, ahora vamos a tener dos viernes seguidos. O sea, vamos a tener viernes y sábado, el próximo sábado que viene, no este, sino el otro. También, y hombre, a ver si se anima la gente. Siempre está la peña bien, hay 40, 50, 60 personas, pero siempre son las mismas caras. A ver si vemos gente nueva por ahí que le guste este género del flamenco, el baile y el cante. También este sábado, 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Por este motivo, el grupo de la OAC Ubrique se ha unido al de Cáritas en lo que han concretado como la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente a nivel local. Para ello, han organizado una Eucaristía que tendrá lugar el domingo en la Iglesia del Jesús a las 10 de la mañana. La Jornada Mundial por el Trabajo Decente se propuso originalmente en el año 2008 por la Confederación Sindical Internacional como una iniciativa para promover y concienciar sobre la importancia del trabajo decente en todo el mundo. La CSI es una federación sindical global que representa a sindicatos de trabajadores de diferentes países y sectores. Desde la OAC consideran que actualmente hay muchos puestos de trabajo que no pueden considerarse decentes. Estos son aquellos que están fuera del marco legislativo por formar parte de la economía sumergida, aquellos trabajos en los que no se respetan los derechos de los trabajadores, aquellos que no permiten conciliar la vida laboral y familiar, aquellos en los que los sueldos que se perciben no permiten sacar adelante a una familia con la subida de precios que estamos viviendo los últimos meses, o también aquellos que suponen un riesgo para la salud de los trabajadores. Desde hace unos años, la Conferencia Sindical Internacional, en la que forman parte pues distintos sindicatos a nivel mundial, pues declaró el 7 de octubre como la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, ¿no? La OAS, que como sabéis, pues, somos un grupo de iglesia pues muy sensibilizado con toda la cuestión del mundo obrero, pues veíamos importante, pues, de alguna manera, celebrar esta fecha reivindicativa, y bueno, pues ya hace unos años a nivel nacional se constituyó una iniciativa que se llama Iglesia por el Trabajo Decente, de la que forman parte pues distintas entidades eclesiales. Está Cáritas, está la OA, está JOGE, en fin, Movimiento Rural Cristiano, hay distintas. Pero aquí en Ubrique, digamos, las entidades que hay de esta iniciativa que está constituida a nivel estatal son Cáritas y OAS. Entonces, este año, por primera vez, lo vamos a organizar, este acto lo vamos a organizar de forma conjunta entre el grupo de Cáritas y nuestro grupo, el grupo de la OAS. A nivel nacional, el lema es no hay trabajo decente si el trabajo no es saludable, ¿no? Mm-hmm. Se hace mucho hincapié a nivel nacional en todo el tema de los accidentes de trabajo y de la salud laboral, ¿no? De las enfermedades que se derivan pues de las prácticas laborales, ¿no? Aquí en Ubrique, afortunadamente no tenemos demasiados accidentes laborales o especialmente con gravedad me quiero referir, ¿no? Pero sí que también sí hay muchas enfermedades que sí que pueden derivarse también de la práctica del trabajo. Me vengo a referir, las más habituales son las relacionadas con el tema de la salud mental, tema de la ansiedad y esto. ¿vale? Pero luego también hay otras pues, de exposición a pues a pintura, pegamento, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también pues ocasiona enfermedades respiratorias y eso, ¿no? Y luego, de todas maneras, nosotros, y fundamentalmente gracias a Cáritas, pues queremos señalar que tal vez la situación que más puede vulnerar el trabajo decente aquí en Ubrique es la integración de las personas, de los trabajadores extracomunitarios que estamos recibiendo en los últimos años y que en muchos casos, por no tener la documentación, pues están abocados a pues a trabajar sin contrato y por tanto pues sin condiciones, sin horario y esto, ¿no? Entonces, y es una realidad pues cada vez mayor y que sufren pues muchas personas. Dos citas más. La compañía Tras el Trapo Teatro pondrá en escena la obra La Mar de Lejos, mañana sábado, día 7, a las 9 de la noche en la salita de teatro, situada en la calle Santiago 6 de Ubrique. La obra está dirigida a mayores de 12 años. Las entradas donativos tienen un coste de 10 euros. Se pueden adquirir en la librería El Alambique o en la web lasalitadeteatro.entradium.com. Y antes de todo ello, este viernes la Asociación Ciclista de Ubrique organiza la tercera gincana escolar. Tendrá lugar en la pista exterior del pabellón municipal, dando comienzo a las 8 de la tarde, si bien se pide a los participantes que acudan una media hora antes. La actividad va dirigida a niños y niñas desde 3 años hasta sexto de primaria, para los que se establecerán distintas categorías según edad, entregándose trofeos a los 3 primeros de cada categoría y medallas a todos los participantes. La gincana consistirá en un circuito delimitado por conos con un laberinto simple, curva acentuada a la izquierda, curva acentuada a la derecha, paso estrecho y recogida de bidón. Resultará vencedor de la prueba que el ciclista que registre el menor tiempo en completar el recorrido, incluyendo la suma de penalizaciones. Al finalizar la prueba se sorteará una bicicleta y numerosos regalos con el número del dorsal. Tras 2 años sin tiempo de hacerla porque por culpa de la pandemia pues tuvimos que dejar de hacerla y el año pasado por diferentes circunstancias no pudimos organizarla, pues este año pues hemos retomado de nuevo la gincana escolar. Y nada, con mucha ilusión de que volvamos a batir el récord de la segunda edición y esperanzado en ello y que los niños pues pasen una tarde divertida. Ver a los niños pues disfrutando de una actividad deportiva y la verdad es que muy para muchos será la primera vez que participan en una prueba deportiva, pues la verdad es que es ilusionante. Ya en el 2018 pues tuvimos una participación de 70 niños. La primera edición la celebramos allí en las pistas de atletismo y ya la segunda edición ya la tuvimos para arriba, es decir, para el pueblo, porque es verdad que las pistas de atletismo pues cuesta más trabajo de los padres de desplazarse por el tema de la bicicleta, hay que ya estar allí en el coche, total. Entonces pues decidimos hacer una edición pues celebrarla aquí en la pista exterior del pabellón. Y la verdad es que fue un éxito porque tuvimos una participación de 120 niños. Y nada, pues este año pues esperemos que por lo menos llegar o incluso superar esta cifra, porque la verdad es que estamos bastante ilusionados. Y es lo que tú dices, llevamos un parón de 3 años, pues la verdad es que estamos un poquito con incertidumbre, esperamos. Tengo entendido de que va a haber una buena asistencia de niños y esperemos que todo salga bien. Sí, se lo han mandado todos los colegios de aquí de Ubrique y también de los pueblos alrededores como Benocar, Bosque y Villalengua para promocionar un poco, para que ellos le den la máxima difusión posible y también a través de los delegados de padres por vía de WhatsApp, que la verdad es que por ahí es donde mejor se pueden enterar todos los padres. Y luego pues también la información que se ha dado en Radio Ubrique, la cuña publicitaria, diferentes carteles hemos puesto por el pueblo, pues la verdad es que creo que la información la tienen los padres y esperemos que aquí en la pista exterior del pabellón hace una zona más asequible para venir con los niños, pues tengamos una buena participación de estos niños y que disfruten de una tarde y también la ilusión de ver también a los padres de ver a tus niños pues pasándoselo bien y disfrutando de una jornada de deportiva, vamos. Pues a partir de las 7:30 pues se abrirán las inscripciones allí mismo en la pista de atletismo y conforme vayan llegando los niños pues se vayan inscribiendo ya allí en las mesas que pondremos en la entrada del pabellón Y nada, sobre las 8 pues empezará la prueba, empezaremos por los más pequeñitos y hasta los más mayores. Entonces pues esto, que sobre las 7:30 estén allí todos los padres con los niños para formalizar la inscripción y tener un poquito más organizado el tema y esperemos que asistan los máximos niños posibles, ¿no? Sí, la bicicleta y el casco es obligatorio. De todas formas, nosotros tenemos aquí un par de cascos, por si algún niño pues no tiene casco. Veramos, siempre habrá niños que, compañeros de clase o que lo puedan prestar. Veramos, aún así tenemos un casco aquí de, por si algún niño se lo ha olvidado o no tiene. Y sobre todo la bicicleta. Y nada, pues, y también, que un niño no tiene bicicleta, pues seguramente algún compañero también se lo puede dejar. Pues es un circuito que se van a poner diferentes conos, entonces pues habrá un tiza de cono, es decir, haciendo un pequeño tiza de cono. Luego hay un paso estrecho, también hay una curva acentuada tanto a la derecha como a la izquierda, uh-huh. Una curva doble y también una recogida de un bidón de agua que se coge el alto de un cubo, se tiene que soltar dentro del cubo. Todo ello sin salirse del circuito, ni tocar ni tumbar los conos, porque tiene una penalización de 10 segundos. Es decir, el ciclista más rápido que haga el tramo, pues será el vencedor por cada categoría. Así lo dejamos, eso es todo. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.